Hoy es 15 de diciembre y estamos en el barrio La Esperanza. En este instante estamos con Miguel Ángel Barros Borja, Juan José Rodríguez Guzmán, Juan Camilo Uribe Manco, Rayan Camilo Rodríguez Muriel, Lady Giselle Hernández Arteaga. ¡No! Hola, este es nuestro programa de historia y arqueología en Cañas Gordas. Estuvimos en el barrio La Esperanza, donde encontramos uno de los yacimientos más antiguos del municipio, la estructura funeraria del Hipogeo, un lugar de más de 2000 años de antigüedad probablemente, y unimos fuerzas entre el programa Sacúdete del ICBF, también con la oficina de turismo del municipio del Cañas Gordas y el equipo de arqueología del proyecto Mar 2 en la unidad funcional 1 con la casa constructora Única y SP Ingenieros. Quisimos acercarnos al yacimiento para hacer un proceso de conservación y limpieza, pues está inundado de restos de basura que constantemente llegan a este sitio. Así que reflexionamos en torno a las emociones, hablamos con los chicos, quienes están invitados a ser parte del programa de radio como reporteros, preguntando, investigando y contando historias. Bienvenidos. Queremos acercarnos a estos yacimientos arqueológicos y pensar cómo apropiarnos de ellos, cómo acercarnos para que nos cuenten historias y pensar así nuestro presente. En este sentido, iniciamos el ejercicio de pensar las basuras, los residuos sólidos y cómo nos relacionamos con lo que desechamos. Nos acompaña Julder, uno de los jóvenes del barrio, quien empieza preguntando por las basuras, especialmente en el Hipogeo. El reportero soy yo. Bueno, yo soy Julder, entrevistando sobre el tema de la basura en el barrio La Esperanza. Una pregunta, ¿qué piensa usted sobre la basura? ¿Cómo el barrio, su estado, solo a nivel de basura? Bueno, realmente me parece muy triste con lo del Hipogeo, la cantidad de escombros que se ven ahí, porque básicamente lo que está tapando, lo que camufla la basura básicamente es eso. Los escombros, la tierra. Una vecina del sector pues me cuenta que el estado de las basuras en la parte de atrás del barrio es crítica, porque la gente no tiene cultura con respecto a pues al día en el que deben sacar las basuras, se les olvida, lo sacan el día que no es, y eso más que un tema de desorden se convierte en un tema de insalubridad, porque como te decía ahorita, el Hipogeo huele mal. Entonces, si esto se queda así durante más tiempo, realmente puede generar un foco de infección, porque hay demasiada cucaracha, demasiadas cucarachas, había un sapo, quizá también pueden haber ratones, y todo esto es un foco de propagación de enfermedades, las había así por haber. Y si vamos a hablar de la basura que tiran al lado de atrás también, y no solo hablo de enfermedades para nosotros, sino para el medio ambiente como tal, porque si tiran un colchón, un pañal, se demora casi 100 años para biodegradarse. Entonces, acá es uno, pero allá ¿cuántos son? Y toda esa basura, en algún momento, el agua cuando llueve la puede arrastrar y llevarla al río. Y si nos vamos a poner a ver, eso a largo plazo se puede convertir en un problema mayor. Muchas gracias. ¿Tú qué piensas sobre este tema de las basuras? Bueno, yo pienso que eso tiene mucho que ver con la cultura de la comunidad que está alrededor, ¿cierto? Que somos nosotros como personas los que de cierta manera definimos cómo queremos tener nuestro entorno o nuestro espacio. Uno dice, no, es que si aquel tiro, entonces yo también tiro, pero entonces ¿por qué no decir si yo vi a alguien recogiendo, entonces yo me uno a la causa? Entonces lo que nosotros buscamos también con esta actividad es más que venir y limpiar nosotros, que somos personas externas o personas de afuera, no somos personas de la comunidad, es que la gente pueda llegar en algún momento a entender, o sea, hacer presencia constante para que la gente pueda entender la importancia de estos yacimientos arqueológicos, que hace parte de la cultura, que hace parte de las tradiciones. Eso es el legado que nos dejaron nuestros antepasados y que son espacios que hay que recuperar, y no solo este hipogeo, sino que hay sitios naturales, digamos el entorno en general de una comunidad también se supone que debería estar limpio. Entonces es eso, es que si dos o tres de pronto nos cogen la línea y dicen sí, nosotros como habitantes de la comunidad queremos tener también nuestra casa limpia, porque la casa no es solamente donde vivimos, el apartamento, la casita, sino que es todo el barrio. Entonces queremos que cuando la gente llegue acá, si estamos hablando de turismo, que ellos puedan, que la gente que venga acá dice, no, es que eso es un lugar súper agradable, vale la pena ir, queremos conocer más, cuéntenos más la historia. Entonces pueden haber guías locales, se puede, digamos, existir una dinámica en torno a estos espacios tan interesantes, pero es con mucha voluntad por parte de la comunidad. Entonces llegará un punto en el que podamos nosotros encontrar esa estrategia que nos permita acoger, o que la comunidad nos acoja para continuar con esas estrategias de sensibilización. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la creación de un nuevo mural en el barrio La Esperanza. Hace parte del proyecto de bienestar familiar del programa Sacúdete, una invitación a pensar la salud, el deporte, la cultura en el municipio de Cañas Gordas. Junto con los chicos estuvimos preguntándole a aquellos que estuvieron pintando y a aquellos que estuvieron derramando el color en las paredes. Pregunta Luz, ¿usted qué piensa del mural que están haciendo? O sea, es un trabajo muy lindo de los niños, y gracias por venir, porque ellos necesitan mucho acompañamiento para hacer las actividades acá en el barrio y que todo fluya de la mejor manera. Muy bonita, se hizo un retrato de la cara de una compañera, hicieron unas flores muy bonitas, gracias a él, y quedó muy bonito el mural. Juan José, ¿qué piensa del mural? ¿Cómo quedó? Muy lindo. Camilo, ¿qué piensa del mural? Pues el mural quedó muy hermoso gracias a nosotros, que pudimos ayudar en muchas cosas como pintando flores. También está el rostro de una de nuestras compañeras. Quedó muy bello a la forma que lo hizo Herbin. Edgar, ¿qué piensa del mural? No, que es algo pues como un pasatiempo, algo muy bacano. Herbin, ¿qué piensas sobre el trabajo del día de hoy? Nosotros desde el programa Generaciones Acúdete de Bienestar Familiar y la Corporación Latina también estamos recuperando espacios, haciendo que los jóvenes se apropien de su, o sea, pongan bello el lugar, no solamente con las basuras, sino que también le den como un color vivo y le den esperanza al barrio, porque así se llama. Entonces que sigan innovando y fortaleciendo, como se llama su barrio, la esperanza, desde los colores, desde la creatividad, desde la belleza del arte, y cada uno. No, o sea, yo puedo hacer un mural tranquilamente, lo puedo hacer solo, pero es que la idea no es esa, la idea es que todos tengan su puntico que aportar. Usted mismo pintó, todos los niños han pintado, los jóvenes han pintado, todos hemos metido la cucharada en esto, en dejar bonito el barrio y seguir fortaleciendo esto. ¿Usted qué piensa sobre el mural que está presenciando al frente? Que es muy maravilloso para toda la comunidad. ¿Y qué piensa sobre el mural que están haciendo? ¿De la pintura? De la pintura. Está bueno. A menos la gente está más ocupada. En la calle, que se va a ver cómo queda. A ver. Oh, gracias. Este mural, ¿cómo lo describís? Pues yo lo describo muy, muy lindo, porque representa también todo lo, la unión del grupo, de lo que creó el profesor, y al juntar todos los pelados, como dijo el profesor, que era para sacarlos de las casas, representa que están poniendo el alma porque están unidos y están contentos los pelados ahí dibujando. Muchas gracias, compañero. La comunidad, que nos unimos todos juntos a hacer un mural, que fue divertido. Y también para que vengan y lo miren, que quedó, quedó chévere. Muchas gracias. Compañeros, alguien que no pueda ver este mural, sino que lo pueda escuchar nomás, ¿cómo se lo describiríamos? Como algo muy bonito que hacen los jóvenes. Es como una muchacha ahí con flores y todo. ¿Qué le dirías a alguien que no puede ver el mural, pero sí lo puede escuchar a través de tus palabras? Que sí, que quedó muy lindo, que fue un trabajo muy bien hecho de parte de los que lo están haciendo. Muchas gracias, compañeros. Yo quiero mucho a los pelados de La Esperanza y ustedes mismos saben, ¿sí? Yo soy amigo de la gente de La Esperanza. Yo soy amigo de la gente que verdaderamente le ha puesto el sentido, y uno ve el valor tan importante que tienen los jóvenes aquí. Y es que ellos, que en medio de sus cosas, tienen su resiliencia, ¿sí? Es decir, ellos quieren siempre salir adelante, ellos quieren, luchan frente a todo esto, pero ¿qué nos pasa? A veces nosotros venimos como institución, venimos, intervenimos y yo no, ya, como era lo del trabajo, entonces ya. Pero con los muchachos de La Esperanza no es ahorita que vengo a hacer intervenciones. Desde hace mucho tiempo vengo con el grupo juvenil, que vamos a hacer una actividad, que vamos a hacer una noche película, que vamos a hacer un mural, muchachos, que vamos a ir a las casas a saludarlos, venga, yo comparto con usted un tinto en su casa, venga, yo me hago amigo de usted, ¿sí? De la comunidad realmente. Sí, es un sentido comunitario de querer los mismos pelados. Yo puedo ser muy, digámoslo así, de tener mis trabajos en otra parte, quién sabe qué, pero uno queda con el sentido, con el gusto de querer los mismos muchachos de acá, ¿sí? Porque todos han aportado, todos se muestran no indiferentes, sino que se muestran necesitados de ayuda. De compartir, hombre, si nosotros como institución no venimos, entonces ellos, ¿qué están haciendo en esos momentos? En la casa jugando, viendo televisión, desobedeciéndole a la mamá, haciendo quién sabe qué cosas, regaños en la casa, una cosa y la otra, porque la mamá se va a aburrir de verlos sentados en un celular o en el computador, en una cosa, que pues que no. En estos momentos, por ejemplo, nosotros estamos, el tiempo que nosotros estamos invirtiendo en ellos es un tiempo que, digamos, es tanto el valor que tiene ese tiempo que no tenemos cómo pagarlo. Yuldir, para alguien que no pueda ver el mural hoy, sino que lo pueda escuchar por la radio, ¿cómo se lo describirías? Pues naturaleza, arte abstracta y sí, muchos colores. Tiene un girasol, varias rosas y el rostro de una niña del barrio. Queremos reconocer las percepciones del municipio de Cañas Gordas en torno a su propia historia, sus lugares, el territorio y cómo poder imaginar un futuro en el que estos lugares se integren a la escena pública y también sean la oportunidad para pensar nuevos temas. Hola, doña Deyanira, le queremos preguntar, ¿usted qué siente por el hipogeo? Oíste, querida, si el hipogeo estuviera bien bonito, lo mantuviéramos bien hermoso, me gustaría demasiado, pero como nada de nada, no siento nada. Una vez un chico se metió a ese hipogeo. Al meterse, él quería sacar el tesoro escondido que tenían los indios. Entonces, él lo estaba buscando, llegó hasta las 2:30 y no volvió a salir. Dicen la leyenda que si usted se mete y a las 12 de la noche no has vuelto a salir, ya te quedaste encerrado para toda la vida. Vamos a entrevistar a André Felipe. André, ¿usted qué siente por el hipogeo? Este es un yacimiento indígena que hace parte de nuestra identidad cultural. Eso nos llena de mucho orgullo y sin embargo nos genera gran tristeza ver que se ha perdido ese sentido de pertenencia que se tenía años atrás por este lugar tan icónico en el municipio. Bueno, Geraldine, ¿usted qué siente por el hipogeo? Que hoy recogieron la basura de ahí porque había mucha basura, quedó limpio. ¿Qué siente? ¿Qué siente lo que hablan de ese lugar? Que cuando está por ahí, que es muy cochino. Sí, eso, que es muy cochino, listo. Muy cochino. Cosas enterradas. Cosas enterradas. También hay muchos tesoros escondidos. Muchos. Pero sí que son muchos, son reliquias muy importantes. Y hay indígenas enterrados. Cosas antiguas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Sí? Muy amable. Sí, muy amable. Camilo, ¿usted qué siente de emoción por el hipogeo? Felicidad, listo. Hola, señora Lady, le quería preguntar unas preguntitas. ¿Usted qué siente por el hipogeo? El hipogeo, siento que felicidad porque ahí vivieron los indígenas, escondieron cosas. Siento que hay que recoger la basura, que esté muy limpio el hipogeo. Primero que todo, este barrio no fue antes un barrio, esto fue un cementerio. Aquí enterraron muchos indígenas y todavía siguen penando las almas. Aquí se han escuchado rumores, que se escuchan corridos, caer cosas, machucar cosas. Esto antes fue un cementerio. Aquí hay muchas cosas debajo de las torres. Que ahí encima de mi casa sí se escuchan como pasos y ahí no mantiene casi nadie. La muchacha mantiene mucho trabajando y se escuchan ruidos por la noche. Eso ahí. El hipogeo entre 50 años va a ir desapareciendo. Se van a ir derrumbando todas las piedras que van a ver en todo eso. Se perderán todas las reliquias y todo lo que han encontrado en ese momento. ¿Podemos cambiar ese futuro? Sí, podemos cambiar el futuro, no tirando basuras y hacer las cosas bien con el hipogeo, limpiándolo y mantenerlo vigilado para no tirar más basuras. Hola, mi don Miguel. Que le quería preguntar que usted qué siente por el hipogeo. Que es muy bonito, pero hay que cuidarlo, no tirando basura ni colocando las gallinas para que caguen así. Hacer entender a la gente que no debemos tirar basuras al hipogeo. Doña Aleja, ¿usted qué siente por el hipogeo? No, pues muy triste porque me parece que está muy abandonado y ya muy triste. Una pregunta para ti. ¿Qué piensas sobre el hipogeo? ¿El qué? El hipogeo. El hueco. Ah, pues la verdad no tengo mucho conocimiento. No lo conozco por dentro tampoco, solo lo he visto ahí encerradito. Nunca he ingresado a él. ¿Y qué piensa del hipogeo? La verdad no conozco mucho sobre eso, pero sé que es como algo de unos indios, de alguien, como una tumba, yo no sé, algo así. Ah, bueno, gracias. ¿Y qué piensa sobre el hipogeo? ¿Qué es eso? Que lo deberían de organizar para que quede más chévere. Buenas tardes. ¿Usted qué piensa sobre el hipogeo? Que hay que tenerlo limpio. Limpio, no con gallinas ni con basura. Sino que la gente hoy en día es muy, le falta más cultura y tener las cosas limpias y organizadas. Pues sabemos que aquí vivieron los indígenas y siento un orgulloso de saber que. Sí, claro que sí. ¿Usted qué piensa sobre el hipogeo? Orgullo porque vieron los... ¿Y qué es el hipogeo? Me tiene que enseñar. Me tienen que enseñar. Es que yo no sabía. ¿Tú qué piensas del hipogeo? Bueno, ¿yo qué pienso del hipogeo? Yo ya les había contestado hace días y considero que es cuestión de rescatar y de hacer propios los lugares. Porque me parece que si nos devolvemos en los tiempos, cuando eso apenas lo estaban encontrando y de todo, nadie le prestó atención. Se dejó marchitar la flor de la arqueología en Cañas Gordas. Pero sí me gustaría que desde estos espacios nos tomemos la tarea de decirle a la gente quieran su barrio, ¿sí o no, pelado? Quieran su barrio, es que esto es de ustedes. O sea, yo puedo venir aquí mani vacío, puedo venir con refrigerios, puedo venir con un aparato para ver una película y de todo, pero si ustedes que son los del barrio no salen y no quieren lo que estemos haciendo, entonces ¿qué? ¿Yo a qué vine, sí o no? Es que es de ustedes, todo lo que nosotros podamos hacer, lo hacemos es para que ustedes quieran lo de ustedes, nada más, es que no es para nada más. Y ahí no hay más de otra que seguir motivando a las personas a que quieran y se apropien de lo que tienen. Ser de Cañas Gordas y del barrio La Esperanza, quisimos preguntarnos en torno a las percepciones y las emociones que surgen al preguntarnos por ser de estos lugares, habitar este territorio y cómo imaginarnos a futuro, no solo pensar el pasado. ¿Qué siente por Cañas Gordas? Pues que es muy bonito y tranquilo. Bueno, ¿y por el municipio de Cañas Gordas? Por el municipio de Cañas Gordas en estos momentos, pues me encanta como lo dejó la doctora Margarita. Es muy bueno vivir en la parte donde uno nació. Es bueno vivir. Bueno, y por Cañas Gordas, por el municipio. Por Cañas Gordas, nuestro paraíso para propios y visitantes. Siento mucho amor, mucho orgullo por la pujanza de su gente. Bueno, ¿usted qué emoción siente por Cañas Gordas? Que hay mucha paz en este municipio. Compañía. ¿Qué siente de emoción por Cañas Gordas? Por nuestro pueblo. Por nuestro pueblo. Orgullo. Orgullo, listo. ¿Y por Cañas Gordas? Por Cañas Gordas, mucho amor, porque ha sido el pueblo pues que me ha visto crecer. Y porque me voy a crecer. Y ya, mucho amor por mi pueblo. Y por La Esperanza, por el barrio. Por el barrio. Es un barrio como uno de los que menos le prestan como atención, como el más abandonado por todos. Muchas gracias. ¿Qué siente por Cañas Gordas? Mucha felicidad de hacer de acá del municipio. Ahora tenemos el reto de seguir haciendo radio junto con los chicos y los jóvenes del barrio La Esperanza, preguntándonos por la vida cotidiana, la historia de las cosas, de los lugares, los espacios y las emociones que surgen en torno a habitar esta parte del occidente antioqueño. Seguiremos creando nuevos episodios, nuevos programas, contando historias y develando qué es lo que significa ser cañasgordense. Bueno, y por La Esperanza. Por La Esperanza, querida, que falta mucha cultura. Aquí en el barrio La Esperanza falta mucha cultura, unidad y todo. Ah, bueno, muchas gracias, doña Yanira. A la orden, querida, a la orden. Muchas gracias. Y por La Esperanza. La Esperanza es el barrio que nos ha acogido durante 10 años y aunque para el municipio sea un territorio marginado, la realidad es otra. En La Esperanza hay mucho sentido humano, hay mucha calidad de personas que vale la pena conocer a fondo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias, chao. ¿Y usted qué sentiría por la Esperanza? Por el barrio sentiría que hay mucha gente, que uno puede jugar con los amigos. Es muy bueno el barrio, más o menos. Ah, bueno, muchas gracias por las preguntas. De nada. ¿Usted qué emoción siente por el barrio La Esperanza? Que hay mucha gente, que lo están organizando muy bien, hasta están haciendo una cancha, pintando los muros, eso. Esta es la entrevista de Geraldine. ¿Qué siente emoción de La Esperanza, el barrio? Pues siento felicidad por vivir en compañía de las personas. Felicidad por vivir en la compañía de las personas, listo. Bueno, esta es la entrevista de Camilo. Hola, que hay que recoger toda la basura porque hay mucha. Sería muy bueno si cuidaran el medio ambiente, porque no habría tanta basura, menos contaminación. Muy bueno. ¿Qué siente por La Esperanza? ¿Qué le digo yo? No, pues igual, sigo mucho orgullo de vivir aquí en mi barrio. Ya llevo 22 años viviendo acá, entonces muy orgullosa de ser de acá. Gracias. Radio La Esperanza. Esta es la entrevista de Ángela. La basura, que hay que recogerla y sacarla el día que hay que pasar el carro. Muchas gracias. Esperamos contar con la participación de los vecinos y generar un proceso de comunicación en el cual la arqueología, la historia, el patrimonio sean ejes con los cuales pensarnos en el presente. Mi nombre es Julián Castañeda y agradezco a todos los chicos que han hecho parte de este nuevo proceso de radio. Lady, Camilo, Julder, José, Andrés, a todos ellos espero que los puedan escuchar en el municipio y que tengan una imagen de qué es ser del barrio La Esperanza y desde este lugar narrar la historia de Cañas Gordas. Hasta pronto. Hola. Ay, para nosotros, para todos. Eso va a salir en el radio y él haciendo bulla. Hola, chicos. Hola a todos los del radio. Todos los del pueblo, Cañas Gordas. Los del mural. Esto fue las preguntas que hicimos a las vecinas del barrio La Esperanza.